Sí, el viernes pasado hubo un plenario de delegados de ATE, con una participación bastante importante de unos 80 compañeros y compañeras. Eso fue justo antes de que hubiera una nueva reunión de paritarias con el gobierno, que ya se evaluaba que iba a ser insuficiente la oferta. Finalmente fue así, se ratificó el paro y el plenario de delegados lo que resolvió fue darle un carácter activo a estas medidas de fuerza para mostrar cuáles son las demandas de los estatales, que básicamente son por un aumento salarial que contemple lo que perdimos por la inflación en estos últimos 12 meses y también terminar con la precarización.